Bueno, y seguimos en el plano internacional ahora en Latinoamérica con lo que está sucediendo allá en Brasil. Ah, como mencionábamos antes, Brasil se ha convertido en un epicentro de la pandemia en el hemisferio sur, con más de 802 mil casos confirmados, que lo convierte en el país más afectado del mundo después de Estados Unidos. Esta nota de Democracy Now! Dice: ahora cavan tumbas en las playas de Copacabana en homenaje a los 40.000 muertes por COVID-19 en Brasil. Los casos confirmados de coronavirus en América Latina han superado el 1.5 millones. Y en Brasil, críticos del desastre manejo de la pandemia por parte del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, pues siguen aumentando. Ahora colocan cruces, dice la nota, negras en la arena de la playa de Copacabana, en la ciudad de Río de Janeiro, recordando a las 40.000 personas fallecidas tras contraer el coronavirus. Esta nota también de BBC Mundo dice: coronavirus en Perú, la escasez de oxígeno por el COVID-19 que puso en alerta al gobierno. Nota del 12 de junio, explican que hay una necesidad de oxígeno para las personas y que han muerto varias ya porque es bastante costoso conseguir los tanques de oxígeno. Pueden costar hasta $5 por cada uno. Y aquí hay una foto donde la gente está con estos, con unos tubos que tienen oxígeno. Dice, de acuerdo al Ministerio de Defensa del Perú, diariamente se necesitan unos 174 toneladas de oxígeno para suplir la demanda interna. Y esto a su vez ha llevado a que muchos proveedores suban los precios de este insumo ante el incremento de la demanda. La situación llegó a un punto tal que obligó a que esta semana el presidente Martín Vizcarra declarara el oxígeno como producto de interés nacional y ordenara una compra cercana a los 25 millones de dólares de este gas medicinal para poder suplir la necesidad actual. El sábado 17 de mayo, dice una persona que se llama Eda Merchan, empezó a sentir los primeros síntomas del COVID-19. Una semana después, su cuadro se agravó y sus hijos la llevaron al hospital. Allí, después de insistir varias veces, le hicieron el examen de diagnóstico y salió positivo. Entonces, en el hospital nos dieron un balón de oxígeno para que nos la lleváramos para la casa, señala Sor Rosa. Debido a la escasez, mucho del oxígeno que se consume en Perú ha tenido que ser importado desde Ecuador y otros países vecinos que también están lidiando con la pandemia. Al principio ella consumía poco de oxígeno, pero de un momento a otro no podía dejar de usarlo porque si no se ahogaba, relata. Cada día se hizo más difícil conseguirlo. Mi hermano y yo recorrimos todos los lugares donde nos vendieron al menos un metro. Donde nos vendieran al menos 1 metro o 2 metros cúbicos, las filas eran enormes y además nos lo cobraban al doble. Sor Rosa nota que el precio habitual del metro cúbico oscilaba entre 15 y 20 soles, que equivale a $5.50, pero durante estos tiempos de pandemia se vende a unos 50 soles, que salen siendo $14. Mi mamá llegó a necesitar 18 metros cúbicos de oxígeno diarios. Nos tocó hacer mucho esfuerzo, dice. Ella no pudo superar la enfermedad y después de ser admitida en el hospital de Tumbes, falleció el 6 de junio. Para que la recibieran en el hospital nos tocó llevar nosotros el manómetro. Es una situación muy difícil la que vivimos acá, concluyó. Hasta este viernes, Perú registraba más de 200.000 contagios y cerca de 5.000 muertes por el COVID-19, lo convierte en uno de los países de América Latina más afectados por la pandemia. Se estima que en Tumbes los muertos llegaron a 300. También pues está el problema de la especulación, las imágenes de decenas de personas haciendo fila para conseguir oxígeno. pues son bastante fuertes y muestra la oportunidad para el negocio informal con la que los vendedores tradicionales de oxígeno tuvieron que lidiar. Al principio, la gente comenzó a comprarnos varias pipetas de oxígeno a 15 soles el metro cúbico para después venderlas por el triple, le dijo a BBC Mundo Mario David Romeo Pérez, propietario de Oxy Romero Group, empresa dedicada a la distribución de oxígeno de uso medicinal. Ha sido tanta la demanda y la especulación que el Congreso del Perú propusieron declarar héroes de la salud a los empresarios que venden el oxígeno al precio normal y no lo han incrementado con espíritu oportunista, dice la nota. Bueno, sigue bastante detalle, pero pues aquí están también. Hay una foto donde arrestan a alguien porque estaba vendiendo los balones de oxígeno a precios de especular, especulando los precios. Hasta allí llega esta nota. Y en el plano internacional, crece el número de casos de coronavirus en la India en medio del aumento global de la propagación del COVID-19. A medida que algunos países continúan flexibilizando las restricciones y medidas de confinamiento, el número de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo sobrepasa los 7,5 millones y el número de víctimas fatales asciende a más de 420 mil. En la India, los casos del coronavirus continúan aumentando, con casi 300 mil casos confirmados. India ha superado al Reino Unido como el cuarto país más afectado del mundo. Actualmente solo registra menos casos que Estados Unidos, Brasil y Rusia. Las autoridades de salud pública de la India advierten que pronto podrían quedarse sin camas de hospital disponibles. Esta nota es de El País. Furia y pintura roja en Bélgica contra el colonizador del Congo. El país vive una oleada de ataques contra monumentos que recuerdan al rey Leopoldo II. La teoría del caos dice que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del mundo. Bélgica ha descubierto estos días su propia versión del concepto. La rodilla de Derek Chauvin apretada el tiempo suficiente contra el cuello de George Floyd en Minneapolis puede hacer caer estatuas en Bruselas. Los símbolos que recuerdan al rey Leopoldo II, al que se responsabiliza de la muerte de unos 10 millones de personas durante la brutal colonización del Congo, se ha convertido en objetivo preferente de activistas antirracistas en las últimas 2 semanas. Los ataques se han reproducido por todo el país hasta el punto de que es difícil llevar la cuenta de los destrozos. Un busto teñido de pintura roja en el Museo de África de Tervuren, pintadas en la estatua ecuestre de Bruselas, una escultura retirada en Amberes tras ser incendiada y otra derribada en Ottergem a martillazos son solo algunos ejemplos del memorial de daños. El arrebato de furia ha devuelto a la actualidad un incómodo debate que irrumpe cada cierto tiempo en la política belga. ¿Deben retirarse los símbolos del sangriento pasado colonial? No, al menos no más que las vidrieras de la Catedral de Saint-Michel que evocan una matanza de judíos en el siglo XIV o las estatuas de Lenin y Stalin en Rusia. No es destrozando como se repara lo que hay que reparar, opina el filósofo y escritor bruselense Philippe Van Parys. Como sucede en la catedral, no estaría de más colocar en las estatuas notas informativas desapasionadas y objetivas para darles contexto histórico, según este Philippe Van Parys, que escribió eso por correo. Varias generaciones de belgas han estudiado en el colegio que su país liberó al Congo de los esclavistas árabes, enseñó a su población a leer y escribir y les dio a conocer la verdadera religión. En esa interpretación edulcorada de la historia, no había ni rastro de las ejecuciones o las manos cortadas a los que nos a los que no entregaban la suficiente cantidad de caucho durante el mandato de Leopoldo II, quien era dueño absoluto del Congo desde 1885 a 1908, cuando cedió el territorio a Bélgica. Hay síntomas de cambio en el modo en que se aborda el periodo colonial. Historiadores belgas como Jean Stengers y David Van Reybrouck han narrado sin justificaciones la brutalidad de aquellos años. El Museo de África, con una inmensa colección de 120.000 piezas trasladadas a lo largo de varias décadas por misioneros, militares y científicos, ha vivido un gran lavado de cara para dejar de alimentar el mito del africano salvaje. Y desde 2018, Patrice Lumumba, héroe de la independencia congoleña, asesinado en 1961, tiene una plaza en Bruselas. Muchos consideran que esos pasos van en la dirección adecuada, pero son insuficientes. En la capital belga perviven al menos 70 tributos al colonialismo, según un recuento del diario Le Soir. El más visible, la estatua ecuestre de Leopoldo II, era este sábado objeto de vigilancia policial tras los altercados. Holandesa, originaria de Surinam, dijo: "Creo que debería estar en un museo al pasar por delante de la estatua". Pues bien, sigue un poquito, pero están varias fotos de Leopoldo II, el busto de él, le echaron pintura roja a varias de esas estatuas. Y en una que lo tiene montado en un caballo, dice asesino y otras iniciales.